amarte, tú no me supiste amar. Tan solo una imagen tengo, esa imagen eres tú. Vivir y sin mirarte se agranda mi sufrir. Si no te puedo ver, quiero morir. Oí la gente hablar que tienes otro amor, y aunque no quiera yo, te tengo que olvidar. Solo una imagen tengo, y esa imagen eres tú. Vivir y sin mirarte se agranda mi sufrir. Si no te puedo ver, mejor quiero morir. Oí la gente hablar, tienes otro amor, y aunque no quiera yo, te tengo que olvidar. Anda mi sufrir, si no te puedo ver, mejor quiero morir. Oí la gente hablar que tienes otro amor, aunque no quiera yo, te tengo que olvidar. Dale un besito y haz de cuenta que yo soy a quien tú quieres. quieres y no debes traicionar.